Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva noche de rock y metal a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock. CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock en Argentina, Radio Crimen Online. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Te acompaño desde ahora y durante las tres próximas horitas para disfrutar lo mejor del rock y el metal con una atención especial, destacada, a las últimas novedades, a los últimos estrenos discográficos. Abrimos de esta manera la edición 1501 de tu programa favorito de rock. Y lo hacemos con God Minister y Pandemonium, el single que acaban de publicar y que nos sirve para arrancar esta edición 1501 del Con Fuerza Heavy. Now he's gazing back at us, and hell brings blue. God Minister para arrancar esta edición 1501 del Con Fuerza Heavy. Y en la continuación, los Banden Plus. Yeah. ahí está ese extenso tema de Baden Plus en este último lanzamiento discográfico que han publicado. Bueno, nosotros que continuamos y lo hacemos ahora con este disco que se llama Cuídate, que es el mejor consejo que te pueden dar siempre. Cuídate tú y cuida a los tuyos, a los más cercanos, a tu gente. Pues así es como han titulado los Del Rayo su nuevo disco, Cuídate. Sientes dolor y rabia, mentiras a la espalda, te van dejando huellas marcadas en la cara. Vivir a flor de piel siempre es tu gran placer. Los viernes por la noche te arrimarás. Por la puerta de atrás, así es como se abre este último trabajo discográfico que han presentado precisamente los Del Rayo. Un disco titulado Cuídate, que ha visto la luz ahora, en estos días, y que te estamos presentando estas semanas aquí, en el Con Fuerza Heavy. Pájaro que vuela, no es consciente del peligro, del acechante cazador. Memorias de un joven caminando por las calles, cabeza gacha y pundonor. Y los tiempos han cambiado, hemos vuelto del infierno. El ángel de la guarda ya nos ha dejado tirados. Carretera y manta para un viaje a lo salvaje. por las calles, peleando por los bares, vendiendo almas por placer. Y los tiempos han cambiado, hemos vuelto del infierno. El ángel de la guarda ya nos ha dejado tirados. Carretera y manta para un viaje a lo salvaje. Mientras tanto, cuídate. Y mientras tanto, cuídate. Pues estamos escuchando ahí ese tema que además eligió como single de contacto con los fans de la banda, con los seguidores del grupo, y que es precisamente el que le da título a todo este disco. Cuídate, así es como se llama este nuevo trabajo que han publicado los del Rayo. Y bueno, pues nosotros vamos a ahondar un poquito ahí en el interior de este disco. Y lo vamos a hacer con Juan Caraguilera, que nos está escuchando, al que le pido ya desde aquí que abra el micro, que me aparece en la pantalla que lo tienes cerrado, y hablamos un ratito y me cuentas cosas sobre la publicación de Cuídate, de este nuevo disco que han publicado los del Rayo. No es consciente del peligro, del acechante cazador. Largos días solitarios, largas noches de orgía, juega el caballo ganador. Los tiempos han cambiado, hemos vuelto del infierno. El ángel de la guarda ya nos ha dejado tirar. Carretera y manta para un viaje a lo salvaje. Ahora ya creo que sí que tenemos ahí a Juancar para, como digo, hablar de este nuevo trabajo que han publicado los del Rayo y que se llama Cuídate. Juancar, buenas noches. Muy buenas, Julián, un saludo para todos, un placer. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, contentos con el trabajo y nada, con ganicas de ir tocando en directo ya. Efectivamente, que en definitiva es, bueno, es un poco la excusa, ¿no? Lo de grabar disco se suele convertir, es bonito, ¿no? Grabar disco y tener nuevas canciones, pero es un poco la excusa para obligarse uno a salir a la carretera y volver a encontrarse con los amigos, ¿no? Y tocar en directo. Pues sí, y más después de estos años, ¿no? Que hemos pasado, que no había manera de ver a la gente disfrutar, ¿no? Y eso, la verdad que ahora hemos tenido la suerte hace poco de estar en el Roncal presentando el primer concierto, y eso, poder ver otra vez a la gente y disfrutar de esos momentos que se echaban tanto de menos, pues eso, intentar darles ya una continuidad, ¿no? Aunque este verano va a ser un poco raro porque es el primero, sí, después del disco. Pero bueno, sí, ya a partir de septiembre tendremos el encuentro con la gente, sí. Es verdad que va a ser un poquito raro, también en parte porque bueno, pues ha habido 2 años ahí de parón a nivel musical, sobre todo, que es lo que nosotros tratamos, porque en el resto de órdenes de la vida, pues ya sabemos, ¿no? lo que ha afectado, pero en lo musical, fíjate, 2 años de bandas con problemas para poder grabar, sin poder tocar, obviamente. En fin, todo eso se concentra ahora en el 2022 como una especie de explosión en la que todo el mundo tiene ganas de tocar y el público también de disfrutar de conciertos. Y bueno, pues ahí hay que buscar la manera también de que tengan cabida a todos, que es lo más complicado. Pues sí, eso es el tema, que la verdad es que ahora estaba todo el mundo con muchas ganas, como dices. Y nada, pues era un poco eso, el empezar a cerrar fechas, buscar sitios en los que te encuentres a gusto, que la gente pueda disfrutarlo de verdad, tampoco tocar en cualquier sitio ni a cualquier precio, entonces, pero sí, ahora es eso, es ir buscando y volver a lo que echábamos tanto de menos, ¿no? Sí. Que era el poder tocar en directo con la gente, sí señor. ¿A vosotros os ha afectado mucho? Porque en verdad, Cuídate se grabó hace un año, ¿no? Más o menos a mediados del 2021, con lo cual, de que se le terminó de grabar, de dar forma y demás, bueno, pues más o menos ha ido bien, ¿no? A nivel de fechas, no ha habido que aplazar demasiado, ¿no? Sí, nosotros en realidad, exactamente, no hemos aplazado. lo aplazamos lo que es la grabación, eso sí, porque teníamos las canciones, teníamos la idea, pero claro, lo que dices tú, pues lo que hicimos es aplazar un poco el disco para luego no tener que... Pues nos hemos quedado sin cobertura. A ver si la recuperamos ahora. Andar dependiendo un poco de todas las normas estas con una normalidad y casi ha sido mejor, sí. Sí. Es que, y además esto de la por ejemplo, la música de los del Rayo es una música que para un concierto con mascarilla, con la peña sentada, con le falta algo, ¿no? Esto no es lo mismo. Sí, nos ha tocado hacer, ¿eh? Hemos tocado en alguna terraza y, a ver, de vez en cuando pues hacemos alguno, ¿no? Yo qué sé. Pero bueno, ha sido eso, pues las ganas de tocar y de poder seguir haciendo algo y hemos tocado en alguna terraza y es una sensación un poco extraña, ¿no? Sí. Empiezas ahí a tope, está de día, la gente sentada, pero bueno, al final, no sé, yo creo que los que más... Bueno, la gente disfruta, yo creo. Pero bueno, en el fondo nosotros... Es que tenías necesidad, ¿no? También de tocar, o sea, al final buscabas un poco lo que se podría, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el anterior disco? Unos 5 años, ¿no? Sí, la verdad que ha sido largo porque 5 o 6 años casi y eso, la pena ha sido que teníamos las canciones, o sea, hay canciones del disco que están hechas hace incluso 4 años... Uh-huh. Y las teníamos ya pues ahí preparadicas para darles forma y tal. Y claro, llegó todo esto y se quedaron ahí en stand-by. Y bueno, pues lo único que podíamos hacer era eso, pues escucharlas en casa, cuando pudimos ensayar, pero bueno, un poco aplazar hasta llegar eso, el momento de decir, oye, ahora vamos. Y la verdad que las hemos pillado con muchas ganas. Claro. Y la verdad que ha quedado muy bien, estamos muy contentos del trabajo, sí. Sí, y además vosotros, claro, para vosotros algunos temas ya, como tú dices, ya tienen un tiempo, para nosotros son todos nuevos, lógicamente, los estamos conociendo ahora, pero vosotros ya sí que lleváis ahí probándolos ya mucho tiempo y seguro que estaríais, bueno, pues con ese mono ya de decir, joder, quiero compartirlo ya con la gente. Sí, además es que al final es eso, ¿no? Tú ya llega un momento que ya... los temas los tienes ya súper oídos, luego le empiezas a dar vueltas, que si cambio esto, que si cambio lo otro, o sea, llega un momento que pierdes la perspectiva y lo que quieres es realmente que la gente los escuche y pueda decir, hostia, pues sí, pues no, a veces a los amigos, ¿no?, le ponías un poco, ah, escucha esta, a ver qué te parece, no sé qué, tal. O sea, un poco, sí, es un poco así, ¿no?, y hasta que llegó el momento que sí que entramos al estudio. Y ahí ya, pues, Javi San Martín, que es el que ha estado un poco en la producción, que él venía de cero, pues la verdad que hemos tenido la suerte también esa, ¿no? Porque él los ha cogido como nuevos, le ha dado un poco forma, nos ha dicho un poco, bueno, hemos cambiado alguna cosa, ¿no? Y al final era lo que nos hacía falta también, ¿no? Después de tanto tiempo, sí. Y muy contentos, la verdad. Efectivamente. ¿Cómo ha sido ese trabajo ahí en los Sonido 21 con Javi, que además es un crack en esto, sabe muchísimo y le puede sacar siempre el máximo partido a las buenas canciones, ¿no? Sí, es la verdad que es una gozada trabajar con Javi. Es un tipo que desde el minuto uno ya te entiende, ya te coge el aire. Luego es súper exigente, o sea, quiero decir... No pierde, vamos, o sea, no pierde una y lo que está bien y lo que está mal, pues sí, hay que darle un poco vuelta, se le da. Pero bueno, siempre nos ha preguntado, siempre qué nos parece esto, qué nos parece lo otro, o sea, nunca hacen las cosas por hacer y la verdad que ha sido un placer total, ¿no? O sea, y de hecho, ya te digo, nosotros, lo que es el disco, vamos, estamos súper contentos porque era lo que queríamos, o sea, un poco necesitábamos un cambio de aires, unas guitarras un poquito más, no sé, unas melodías, no sé, buscábamos un pequeño cambio y hemos acertado de lleno, ¿no? Sí, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tuvieras que buscarle así alguna similitud, por ejemplo, ¿qué te irías más? ¿Al miedo al miedo? ¿Al sin alas para volar? ¿Qué similitudes quizá encuentras más o qué diferencias quizá? Ya, pues, joder, no sé, la verdad que Los del Rayo ha sido un grupo siempre curioso, ¿no? Porque, quiero decir, te puedes encontrar de todo. O sea, no hay un disco que digas, son 10 canciones iguales, ¿no? O sea, siempre ha habido la que es más más melódica, más pop rock, de repente tienes una súper agresiva. Entonces, en ese sentido, el disco sigue siendo igual. Pero sí que es verdad que quizás se parece más a lo, o sea, al Sinalas para volar, ¿no? Un poco lo que hemos hecho últimamente. Sí. Con unas melodías más, más marcadas, más coros, unas guitarras más definidas, no sé. Un poquito menos punk rock y más rock and roll, ¿no? Que suelo decir yo. Hay canciones aquí que yo creo que en el futuro va a ser complicado sacarlas del set list. Hemos escuchado Por la Puerta de Atrás. Esa es una canción de directo que yo creo va a ser un cañón y que va a sonar de maravilla ahí en el directo. La misma que le da título al disco, Cuídate. Canciones que yo creo que algunas de estas se van a quedar ahí para mucho tiempo, ¿eh? Sí, la verdad que hemos probado el primer concierto que hicimos. Fíjate si confiamos en el disco y nos ha gustado. Que las hemos metido las 10. O sea, las hemos metido en el set list las 10 porque tenemos confianza en las canciones, o sea, y realmente en directo las vimos muy bien. Y lo que dices tú, hay temas que quizás poco a poco igual alguno puedes ir cambiándolo tal, pero como dices tú, luego hay 3, 4, 5, 6 temas que hostia, que merece la pena que estén, la verdad. Sí. Yo creo que eso van a quedar fijas para el futuro y será de esas que luego la gente gritará y pedirá en los conciertos. Estoy absolutamente seguro. El título del disco es Cuídate, y más después de estos 2 años que llevamos en los que la salud ha estado así, así, regulera, pues un título muy directo. Sí, la verdad que la canción tiene una letra pues un poco de todo. Pero sí, la soltamos un poco, ¿no? Pues echando el guiño ese, ¿no? De después de lo que hemos pasado todos, pues un poco el cuídate, ¿no? Que parece que le dices a todo el mundo, ¿no? Sí. Después de estos años, cuídate, cuídate a todo el mundo, pues sí, apetecía un poco. Y luego sí, la canción realmente es una canción de toda la vida, ¿no? Es un rock con melodía, es un rock con letra, ¿no? Es un poco lo que nos gusta también, sí. O sea, que muy contundente. Yo tenía muchísimas ganas ya de que llegara el nuevo disco de Los del Rayo. Estamos de enhorabuena porque además se ha hecho, como decíamos antes, se ha hecho de rogar. Es verdad que ha habido por medio 2 años ahí muy extraños en todos los sentidos y seguramente eso también habrá retrasado todo un poco más. Pero bueno, ya está aquí, hay que disfrutarlo y seguro que tocando en muchos sitios en directo, que imagino que ahora de cara a esta mitad de verano que queda y al próximo otoño es la intención, ¿no? Tocar mucho. Eso es, ahora así a primera vista tenemos uno que es la presentación en el pueblo, que digo yo que es siempre para nosotros una responsabilidad y un placer a la vez, ¿no? Aquí en Alsasua, y vamos a tocar con Tropa do Carallo en fiestas. Sí. Entonces va a ser un concierto muy especial, pues ya ves tú, tocando con Tropa do Carallo, que con ellos, pues eso, son gente que dices, joder, van a mover gente, va a ser un día muy bonito, ¿no? Entonces, además, ahí acuden todos los amigos más íntimos y más cercanos y muchas de los más críticos, ¿no? Con los que hay que ponerse uno casi de corbata ahí para tocar. Eso es, pues siempre tocar en el pueblo es eso lo que te digo, ¿no? Una responsabilidad, pero claro, una vez de que empiezas es un placer, porque al final, qué mejor que tocar en tu pueblo, ¿no? Delante de tu gente, que la verdad que siempre nos han apoyado, han estado siempre al lado nuestra, en las buenas, en las malas. Entonces, nada, pues es con muchísimas ganas de poder brindarles esa tarde-noche, ¿no? Claro que sí, pues gor al Sasu y que lo paséis ahí de maravilla y que disfrutéis muchísimo, que si vosotros tenéis ganas de tocar, que estoy seguro de que muchas, ya verás tú también la gente las ganas que tiene de veros en directo, que también hemos estado 2 años sin conciertos, los que no somos músicos y como público, vosotros también lo sois, lógicamente de otras bandas, pues ya sabes tú, ¿no? Cómo nos tomamos ahora los conciertos, como si realmente los valoráramos mucho más. Juancar, ha sido pues un placer tenerte con nosotros aquí en el programa una vez más y lo dicho, que haya mucha suerte y que este disco, que Cuídate, os traiga muchas alegrías. Pues nada, la verdad que un placer para nosotros es que sigáis ahí apostando por nosotros, por la gente, por la música y nada, Julián, hasta que queráis, ¿eh? Un abrazo para todos y un saludo, sí. Ha sido un placer. Muchas gracias, Juancar. Agur. Venga, Agur, un abrazo. Escuchamos la última vez otro de los temas de este nuevo disco que acaban de presentar ahora, en estos días precisamente, Los del Rayo, un disco que no te puede faltar de ninguna de las maneras, ¿eh? Mírate bien en el espejo, Pues eso, la última vez ahí estaban los del Rayo, que han publicado con el sello Maldito Récord este nuevo disco. Y de ellos, los de Alsasu, pasamos a la música de Sandstorm. Games We Play es el nuevo sencillo que han publicado hoy. Es estreno en el Con Fuerza Heavy. Sandstorm, ahí estaba ese nuevo lanzamiento que han publicado y que hoy también aquí compartíamos en el Con Fuerza Heavy. Vamos con más cositas. Lo estrenábamos hace unos días tan solo y hoy volvemos a recurrir a We'll Be Back, lo nuevo de Megadeth. To accept my revenge, feeling enemy, but I will fight to the end. No more lies. Bueno, pues de unos grandes que vuelven enseguida a otro grande que también vuelve dentro de nada. Este es el nuevo single de Ozzy Osbourne junto a Jeff Beck. Jeff Beck, sí señor, estaba Ozzy Osbourne avanzando también el que será su próximo nuevo disco. 15 de julio, fecha en la que ve la luz lo nuevo de Sinner. Se llama Brotherhood, este tema da título a todo ese nuevo trabajo. A moment. gusta, ¿eh? Este nuevo temita de los Sinner, Brotherhood. Nuevo temita que ve la luz ahora. Este nuevo single para ellos, para Sinner. Bueno, hasta Australia nos vamos con los Silent Night. Full Force. Es un tema que han publicado hace un par de días tan solo. Y que desde Australia ya ha llegado aquí a las ondas del Con Fuerza Heavy. ¡Disfrútalo, venga! Bueno, pues llegados a este punto, después de escuchar a los australianos Silent Night, vamos hasta la Marina Alta para disfrutar de Despertar o Morir, el nuevo disco de Diáspora. Esto que estás escuchando es el nuevo disco de Diáspora, un nuevo trabajo que han publicado y que lleva por título Despertar o Morir. Ahora contactábamos con Bernat Conca, con el vocalista de la banda. Le escuchabais por ahí diciendo, a ver si me oís. Bernat, te escuchamos perfectamente. Bonani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Qué pues tal? ¿Todo bien o qué? Encantados de tenerte aquí en el programa. Nuevo trabajo, nuevo disco, se ha publicado en el pasado mes de junio, lleva apenas un mes en la calle, pero ya en ese mes seguro que habéis tenido la oportunidad de tantear un poquito el feedback de la gente que os está llegando. No, ha sido buenísimo. Ahora mismo estaba mirándolo yo, lo del Spotify también y eso, y encima ha llegado a América Latina y todo, y estamos flipando. La verdad es que estamos flipando. Y la gente nuestra, que teníamos un poco de no sé qué, con el disco anterior, que era un poco más rapcore, pues al final teníamos miedo a que no les gustara tanto y eso a nuestra gente, pero que va, les ha encantado, con que nosotros encantados. Pues efectivamente, porque además es verdad que se nota un cambio, ¿no? Es desde el anterior trabajo, desde Insania hasta ahora, podemos decir que Diáspora ha cambiado, ¿qué ha evolucionado? Ha evolucionado muchísimo, ya en cambio al guitarra que cambió, y entonces este ha entrado y ha dado una apertura musical que se ha notado. Y a la hora de componer también, pues un poco ha sido diferente y mi voz pues se me ha ido a la cabeza. Y ya está. Pero también es verdad que es un poco, imagino, lo que os faltó, ¿no? Con el anterior. Ese pasito que quizá echasteis ahí en falta en el anterior disco y que ahora decís por fin, ya ahí lo hemos alcanzado, ¿no? Lo que queríamos. Sí, sí. Aquello realmente no éramos ni banda, decirlo así. Porque estábamos ahí, teníamos canciones y tal, y dijimos, vamos a grabar un EP, porque hay que grabar, ¿sabes? Y entonces grabamos este EP, pero después ya pues empezamos a crear este álbum, que esto ya es más currado, es algo más serio. Está muy curradito, efectivamente. ¿Dónde lo habéis grabado, el disco? Lo hemos grabado en OnTrax, es un estudio de pego de un colega que lo hace de puta madre, y hemos grabado allí, sí. ¿Y qué tal ese proceso de creación de las canciones? No sé si os ha afectado en algo estos 2 años de pandemia, si os ha retrasado de alguna manera o si ya habéis pillado un momento en el que, bueno, las cosas ya se habían calmado un poquito más. No, al final sí que ha afectado mucho. La pandemia ha sido bestial. Y en cara a este álbum, nosotros teníamos todas las expectativas y ya en torno a lo económico también para pagarlo y tal. Y teníamos la gira montada para el 2020 y ¡pam! En la cara. Claro, ¿sabes? Y te quedas ahí en shock. Y ya habíamos sacado una canción. Y dijimos, va, vamos a tirarle, pero lo hemos hecho en calma y hemos preferido sacarlo ahora, que ya vemos que va todo un poco mejor. Pero bien, no sé, la Joder, creación ha afectado. cómo nos cambió todo, ¿eh? Así de repente, prácticamente de la noche a la mañana, o en muy poquito tiempo, Sí. solo por, yo como siempre digo, por centrarnos solamente en lo musical, obviando que lo más duro estuvo en los hospitales y demás, ¿no? Pero también en Total. lo musical, ¿cómo nos cambió la vida, ¿no? El no poder ir a tomarte una cerveza con un amigo, con una amiga viendo un concierto, el no poder disfrutar de esa música en directo, el que las bandas, y no solamente las bandas, sino toda la gente que curra de la música, incluso detrás de los escenarios, se quedaron absolutamente parados, ¿cómo nos cambió todo, ¿eh? Sí, de repente. Fue espectacular. Nos dio un golpe de realidad, que se dice. Sí, es verdad. Ahora no, ¿notáis que hay más ganas? Que la gente, bueno, después de 2 años es como si nos hubieran ido llenando de pólvora y estamos ahí por explotar. Parece que sí, parece que sí. Pero más ganas que yo creo que no tiene nadie de hacer un concierto. Porque hasta nada empezaremos a hacer y a la gira esto, que no hemos mostrado aún los conciertos y tal, pero fuah, 2 años y medio sin tocar, eso es como quitarte la respiración. Sí, es verdad, para un músico que es la gasolina y directamente el no poder tocar en directo, uf, es un... El disco leía que trata mucho sobre problemas sociales, ¿no? Y todo desde un punto de vista introspectivo. Una forma también de buscar cada una de... Bueno, pues de las maneras en que entendemos esta vida en los distintos cortes que hay en el disco, ¿no? Podríamos decir que son pues una serie de historias muy, muy personales y que cada uno además puede hacer muy propias, muy, muy suyas, y en los que precisamente habléis de eso, ¿no? De cuestiones sociales que nos atañen a todos. Sí, lo has dicho perfectamente, vamos. Es eso, yo he querido, en el Insania ya empezamos a mostrar cosas, pero con las letras, pero en este sí que me he querido sentar seriamente, escribir, profundizar muchísimo en temas, porque al final yo cuando escribo, yo lo que digo siempre, que yo no he sufrido problemas alimenticios, ni bullying escolar, he tenido la suerte de no sufrirlo. Pero lo escribo como si me pasara a mí. Entonces yo me tengo que meter ahí en el personaje y he salido muchas veces de escribir llorando, ¿sabes? De que es terrible el final. Todas estas cosas que se tienen que contar, se tienen que saber sin ningún miedo a la verdad, ¿sabes? Que nos haría mucho más fuertes como personas. Desde luego que sí, racismo, bullying que tú has comentado, esos problemas alimenticios, la salud mental, ¿no? Que parece Hombre, que todo eso. afortunadamente cada vez un poquito más se le presta atención a algo que hasta ahora, bueno, pues era casi un poco tabú hablar, ¿no? De salud mental. Sí, es tan fácil como decir, me encuentro mal, Exacto, hostia. exacto. Bueno, por cierto, que ha habido un montón de colaboraciones bueno, un montón, ¿no? Ha habido algunas colaboraciones de gente, pues eso, de amigos, ¿no? De gente cercana que os apetecía también que dejaran ahí su sello. Sí, hemos tenido la suerte de Carles, el de Smoking, Estefanía Ledo, que ellos son de por aquí, de la Marina también, y después al Sergi de Coop. Que tiene un vozarrón el Sí, cabrón, que ha tremendo. sido brutal. Es verdad. Está muy bien. Y bueno, y a la hora de pensar a ver, bueno, qué les ponemos a cada uno, qué van a hacer, qué canción van a tocar, de qué manera lo No, hicisteis, no. cómo lo pensasteis, ¿les Nosotros pedisteis opinión a ellos o no? lo hacemos un poco al revés. Pensamos en la persona y le hacemos una canción a él, a nuestra manera. ¿Sabes? Entonces, estaba todo claro, a ver qué partes tenía que cantar. Y yo ya cuando hacía la canción ya sabía dónde tenía que Decías, aquí va a cantar, entrar ¿sabes? Sergi, aquí no. Sí, es que la canción lo pide, ¿sabes? Estaba Sí, hecho para ellos. es verdad. Bueno, Reflejos del meu ser, el tema que hemos escuchado, se publicaba como adelanto, también Ceniza Negra. Era un poco esa primera toma de contacto, ¿no? Pero bueno, pues ahora ya está el disco completo desde el pasado mes y además tenéis el respaldo del sello Malditos Records en el sello digital. Y bueno, pues con esos primeros anticipos que decía yo, ya una vez que el disco además ya se ha puesto a la venta y con el respaldo del sello, habéis ido pulsando un poquito, ¿no? La opinión de la gente y veis que se puede llegar a muchísima peña así directamente con vuestra música. Y yo imagino que en estos meses, desde que se empezó a publicar ya el primer single, lo estaréis notando un montón. Sí, se ha notado muchísimo en el rango, o sea, en la cantidad bien, pero en el rango de hasta dónde ha llegado, ¿sabes? Es un poco brutal. Y eso, gracias a Maldito, pues lo conseguimos un poco. Está muy bien al final. Yo siempre lo digo, ¿no? Es Nadie algo se lo que uno puede hacer solo, pero que cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? Que con el respaldo, Cuesta en este caso, de un muchísimos más sello. años. Exacto, efectivamente. Es una forma de llegar a rincones que de otra manera a uno le costaría mucho más trabajo. ¿Sí? Totalmente. Emisoras de radio, revistas, publicaciones en páginas web. Estáis viendo, ¿no? Que ahí sí que la repercusión está siendo sensacional. Sí, la verdad es que sí. Estamos muy, muy contentos con eso. Y de que pueda llegar, es que al final lo de la música es algo que se consume ahora como si fuera pólvora, ¿sabes? Sí. Y lo difícil es llegar y que se paren a escucharlo, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Y la discográfica hace mucho ahí. Tienes 12 temas en el disco. Estamos en un momento en el que efectivamente, como tú muy bien dices, joder, a la gente le cuesta un trabajo de parar un rato y decir, oye, voy a sentarme aquí, a tumbarme en el sofá tranquilamente y a escuchar un disco de 12 canciones, ¿no? Ahora parece que vamos ahí yo siempre lo digo, no, ya ni tan siquiera a la canción, sino al trocito de canción, ¿no? Y ya paso a la siguiente inmediatamente. Sí, el otro día se lo decía a un colega que le pregunté, ¿qué? ¿Cómo te ha molado o qué? No sé qué. Y digo, me he escuchado varias canciones. Uf, eso fue como un tiro en el corazón. Porque encima yo les digo que empiecen porque son 10 canciones realmente y una intro y un Sí, final. bueno, sí, Al efectivamente, son despertar 12, y 12 una cortes, intro. pero 10 temas, es verdad. Correcto. Entonces yo digo que es que vale la pena ponérselo del principio, 45 minutos de tu vida, lo acabas y no te lo vuelves a poner. Eso sería lo perfecto, porque te quedas muy rayado. Yo te voy a decir que yo lo hice así, me lo puse desde el principio hasta el final. Y después lo he vuelto a poner. O sea, que eso Claro. de que no te vuelves a poner, yo estoy seguro de que quien lo haga se lo va a volver a poner porque le va a gustar. Sí, no, no, si no digo porque no le guste, si hay gente que se lo pone ya directamente porque no lo ha parado a entender, no ha llegado a entender una canción de decir esto qué coño es, ¿sabes? Y entonces pues dices, voy a volverlo a repetir. Claro, pero si hacer eso ya, desgracia en esa magia posterior a la escucha de este álbum, ¿sabes? Es verdad, es un No disco, sé cómo decirlo. estoy totalmente de acuerdo contigo, es un disco para abrirlo con Despertar ahí en el principio y terminarlo con Morir, que es el título además del disco, Despertar o Morir, y son los dos cortes, el que abre y el que cierra el disco y escuchártelo de un tirón que de verdad que os va a merecer la pena. Ahora, Bernat, imagino que muchas ganas de tocar en directo. El verano no es bueno, porque el verano es de festivales sobre todo, y los festivales, pues ya sabemos que se cierran con mucha antelación y que encima van siempre los mismos, y sobre todo pues habrá que esperar un poco al otoño, ¿no? Para presentar el disco. Sí, empezaremos sobre septiembre o eso. Ya no quiero decir nada porque ya diremos un poco dentro de un mes o eso ya diremos. Pero sí. Al final lo bueno que tenemos por aquí también es que hay una barbaridad de fiestas de Es pueblo verdad, sí. que en verano que es espectacular. Eso es mejor que un festival. Te montan unos carteles que flipas. Aquí en nuestro pueblo han venido todos. Solo falta que sea para venir. Y además tenéis, la suerte que tenéis es que en todo el país valenciano es que tenéis, como tú muy bien dices, una cantidad de fiestas tremendas en pueblos que además las celebran mucho con música en directo. Sí, y los conciertos, es que hace mucho eso. Y hay un circuito grande, lo que no hay es metal. Sí. Que esa es la, ahí es donde tenemos que meter la, la estacada. Efectivamente, bueno, pues ahora a disfrutar de este lanzamiento. Ya esto es como un parto, que después de esperar a que todo, toda la gestación vaya bien, llega el alumbramiento. Este ya nació y ya tiene un mes, o sea que ya está fuerte, y ahora toca disfrutarlo y sobre todo en directo, pues lo más inmediatamente posible. Bernat, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este disco, que te digo, a mí me ha encantado, y ojalá que os dé muchas alegrías. Igualmente, tío, y muchas gracias por hacer lo que hacéis, que da gusto oíros, la sí, verdad. Siempre es un placer. Un abrazo, Bernat, gracias. Cuidaos, adeu. Esto se llama Ceniza Negra y es otro de los temas de esta banda que nos llega desde la Marina Alta. Se llaman Diáspora. Solo estoy conmigo. parece extraordinario el disco, ¿eh? Diáspora, ahí estaban, Ceniza Negra, uno de los temas que recoge este Despertar o Morir que acaban de publicar. Act of Good es el grupo que suena con Believe, este nuevo disco, esparciendo un poquito de odio, hate. Los Entretiempo publicaron recientemente nuevo sencillo y ahora ya anuncian también gira de verano, que podrás seguir también en todas sus redes sociales con un montón de fechas y que seguro que irán añadiendo muchas más. El tema que lanzaron es Entre Llamas. Fuego te vi y sentí el calor, gritabas con... Pues eso, ahí estaban entre tiempo con su nueva canción. Y hace apenas unos días hemos estrenado... Bueno, hace apenas unos días, la semana pasada. Anticipábamos lo que ya se ponía en circulación, el nuevo single de los Bow. Los Brotherhood of Wolves. Esto se llama Golden Ball. Estarán este año, por cierto, en el Iberia Festival de Benidorm. Golden Ball, los Bow. Bueno, continuamos con Reaper. Thank you. estás escuchando con fuerza heavy a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Estrenamos el nuevo disco de Secta. El álbum lo han titulado Nada nos va a parar. Y esto se llama Dame tu miel. Secta. Dame tu miel, ahí estaban, sí señor, sonando Secta desde ese último lanzamiento discográfico que han publicado y que, por cierto, les va a traer muy prontito aquí al Con Fuerza Heavy para hablar con nosotros de muchas cositas. Y bueno, pues nosotros que seguimos avanzando y lo hacemos ahora acercándonos hasta el último disco publicado por una banda que pasó hace también muy poquito tiempo por aquí, por nuestros micrófonos. Te estoy hablando precisamente de los Rat Penat, con publicaciones como esta que ya suena y que se llama Generaciones Perdidas, pero de Generaciones Perdudes. Yeah. Sí, señor. Los Ratpenat, que ya te digo, pasaron hace muy poquito por aquí por el con Fuerza Heavy para hablarnos precisamente de este último lanzamiento que han publicado. Bueno, y a finales del pasado año se publicaba también el último trabajo de los Estafas. Han tardado mucho tiempo en publicar temas nuevos y, bueno, lo acogimos con muchísimas ganas. Bueno, pues ha pasado el tiempo, ese disco ha seguido funcionando y ahora... recientemente acaban de publicar esto, un tema inédito que se llama Me hablaste de ti. ¡Estafas! Y si tú supieras el tiempo que nos queda, y si tú supieras pedir perdón, el reloj de arena se cansó ya hace tiempo, y si tú supieras pedir perdón, uy, si lo poco fuera el mayor de los regalos, y si tenerte cerca mi mayor ilusión, y con mi tristeza, mi soledad y tu rabia fui dejando el árbol sin flor y sin luz, y me hablaste de ti y yo soñé con querer. Déjame creer que al quererte podré entenderte. Y me hablaste de ti y yo soñé con quererte. Y déjame creer que al quererte podré entenderte. Y una vez recuerdo, me hablaste de ti. Bueno, pues no lo incluyeron en ese último trabajo, no lo incluyeron en el último lanzamiento, pero bueno, pues la verdad es que era un disco, un tema, perdón, que perfectamente podía haber estado ahí en el último trabajo de estafas en este Melodías para un Mundo de Locos. La invito a escucharlo y sin saber por qué dijo que sí. Allí los dos se aprovecharon. Vamos a saber por qué no se incluía aquella canción, por qué no la incluyeron en su anterior trabajo y muchas más cositas. Por ejemplo, la gira que están preparando ya Estafas y que les va a llevar a un montón de ciudades. Precisamente para hablar con nosotros esta noche tenemos a Javier del Palacio ahí, escuchándonos al otro lado de... Iba a decir del teléfono, pero es que como esto va cambiando tanto, ahora lo hacemos todo a través de internet. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, bien. La verdad es que estamos en verano y disfrutando de unas vacaciones. Pues hombre. Pero bien, encantado de estar contigo esta noche. Mejor que en brazos, casi. Pues sí, la verdad es que ha sido muy bien, la verdad. Bueno, decía yo que habéis publicado un tema, me hablaste de ti, que es inédito, que no se había incluido en el disco, en Melodías para un Mundo de Locos, y que, bueno, pues era un tema que perfectamente podía haber estado ahí en el disco, pero decidisteis que quedara fuera, y ahora se ha publicado pues como un inédito, que está muy bien. Sí, la verdad es que, bueno, el disco, quedamos muy contentos con él, con el Melodías, pero se nos quedaron un montón de temas, de pequeños descartes fuera. Y además estamos en un momento pues, bastante productivo, bastante creativo. Entonces, viendo el panorama actual de las plataformas, pues muchas veces quizá no sea la mejor solución el presentar un álbum, sino el ir presentando temas sueltos. Y quizá esa es la idea que tenemos a partir de ahora, empezar a presentar cada poco tiempo algún tema nuevo y probablemente luego un poco más adelante pues reunirlos en un álbum o vamos, algo así. Pero es que ha cambiado un poco el panorama musical y creo que ya visto desde la perspectiva, desde las plataformas, el álbum como tal quizá no sea imprescindible. Uf, ha cambiado muchísimo, ha cambiado, pero mucho, mucho. El formato físico, bueno, por desgracia fue sustituido por el vinilo, me refiero, por el sí, CD. Sí. Luego el CD ya prácticamente ha desaparecido. Y esto que ahora vemos y que a mucha gente le puede parecer tan novedoso, que es lo de publicar canciones sueltas, singles en definitiva, pues esto se ha estado haciendo toda la vida. Esto en los años 60, 70, lo de publicar single y canciones así sueltas era muy habitual. Y bueno, pues Estafas en este caso, habéis publicado disco completo, pero dices que el futuro quizá vaya por ahí, ¿no? Por esos singles. Sí, da la sensación que sobre todo como se consume música actualmente más que como álbumes completos, quizá como temas sueltos, independientes, sea quizá lo que el mercado está marcando ahora mismo más. Es un poco, a mí me resulta un poco triste que la gente no disponga de 40, 45 minutos para pararse a escuchar un disco. Sí, pero la vida que vivimos actualmente, al margen de que ya no solo es el tiempo de los 45 minutos actualmente, es que la gente ni tan siquiera tiene reproductores de música como tal. Llega un momento que el CD al final lo acaban teniendo aquellas personas que son casi más coleccionistas. Sí. Que las personas que consumen la música simplemente. Entonces yo creo que tenemos que abrirnos también un poco nosotros y pensar en ese concepto. Que lo ideal luego es reunirlo en un álbum que además le da una unidad completa, con un mensaje más completo, pues es ideal. Pero quizá debemos desencorsetarnos de esa cuestión del álbum completo. ¿Te gusta esta nueva modalidad, la de...? Porque se hace mucho, por ejemplo, publicar single y acompañarlos muchas veces con videoclips y demás. Lo visual también ha ganado pues una importancia muy, muy destacada, ¿no? También ahora en las nuevas publicaciones de las bandas. Sí, sí. De hecho, normalmente nosotros lo vamos a acompañar pues también de algún pequeño videoclip. No unos videoclips quizá muy, muy complejos, muy elaborados, pero sí de algo con imagen que nos ayude a poder pues distribuirlo, a poder hacérselo llegar a la gente. con una idea más, un poco más visual que simplemente la música a través de las plataformas. Una vez que ha pasado ya, porque han pasado ya unos cuantos meses desde que se publicó Melodías para un mundo de locos, ¿el balance que hacéis es positivo? Bueno, el balance está siendo absolutamente magnífico. La verdad es que teníamos alguna pequeña duda porque Melodías para un mundo de locos quizá supone una ligera ruptura con respecto a la línea musical que llevábamos. Hacía mucho tiempo que queríamos, bueno, pues hacer música un poco, quizá con otro concepto un poco diferente. No cambiar, porque no se trata de cambiar nada, simplemente es la evolución y es decidir ir hacia otros derroteros. Simplemente es lo que nos va saliendo. Pero pese a todo, sí es cierto que supone una ruptura. Y bueno, pues la verdad es que esa ruptura ha sido muy positiva. De hecho, en plataformas, pues hemos pasado casi a quintuplicar o casi multiplicar por 10 la cantidad de oyentes de media que tenemos habitualmente desde que sacamos Melodías para un mundo de locos. Y bueno, pues al principio teníamos quizá alguna pequeña duda de cuál iba a ser la acogida, pero realmente la valoramos como fantástica. Es verdad que ha habido una evolución. Además, entre medias, como estuvo el directo, el La vida no mata ni engorda, era como un poco ese punto de inflexión, ¿no? Que a veces también se considera cuando hay un directo por medio. Pero el sello característico de Estafas, ese sigue estando. Ese no os lo, ni os lo quitéis de encima, ni queremos que os lo quitéis. Claro, claro. La idea es nosotros no queremos romper con nada. Pero es cierto que lo que hemos, como nos ha quedado el último disco, hay temas con otro tipo de visión con respecto a cómo los veníamos haciendo hasta ahora. Pero no es romper con nada, ni olvidarnos, ni dejar, ni abandonar absolutamente nada. Seguimos siendo Estafas. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, en este último disco se incorporan incluso temas compuestos ya no solo por Michel Molinera, sino por Jaime, por Jimmy, uh-huh, el guitarrista, que bueno, pues aporta también algo distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Que no era lo habitual, ¿no? En la banda, porque hasta ahora era Michel siempre el que componía. Sí. En este disco incluimos por primera vez dos temas que no son de Michel o que no son versiones, que en otras ocasiones eran temas que no eran de Michel, pero eran versiones. Y en este disco, sin embargo, hemos cambiado. No tenemos ninguna versión que solíamos tener en todos los discos anteriores y, sin embargo, pues tenemos dos temas de Jimmy. Y además tuvisteis también unas colaboraciones extraordinarias. José Luis Jiménez, sí. Lele Laina, Ramoncín, que también está ahí en Escribe con el corazón, que bueno, pues que es un tema que yo creo que se os ha quedado muy especial, ¿no? También con esas colaboraciones. Sí, efectivamente, para nosotros ese es un tema, es el primero del disco, pero también te digo, es el primero del disco un poco por casualidad. Si te fijas, todos los temas nos gustan mucho y además decidimos al final que estuviesen colocados, ordenados por orden simplemente, vamos, por orden de, por orden de letras. Alfabético, ¿sabes? Efectivamente. Alfabético, es una cosa que yo me fijé y que me llamó muchísimo la atención. Bueno, eso es simplemente porque todos los temas nos parecen igual de interesantes, de verdad, sinceramente, no son descartes, ningún tema es para nosotros un tema de relleno. Y bueno, pues así quedó el orden y nos pareció magnífico, la verdad, sí. Nos pareció ideal. Y bueno, pues este tema efectivamente es el que abre el disco, Escribe con el corazón, súper agradecidos a Topo, Lele Laina y José Luis, unos coros excepcionales. Y Ramoncín, Don Ramón, porque para nosotros es Don Ramón, sí. Le llamamos y no dudó ni un instante en colocar su armónica y su voz en el tema. Y la verdad, súper súper agradecidos. Luego tenemos las colaboraciones, sí, perdona, de los habituales, que son el Quinto Estafas, que es Fidel Cordero, a los teclados, que siempre está. Y en los últimos discos, en el directo y en este, pues Jochi González, con los metales, con las trompetas y demás, uh-huh, y Marta Amaranz. Quiero decir, es que también no quiero olvidarles a ellos también, que aunque no son quizá tan conocidos para la mayoría de la gente, pero son colaboradores esenciales y parte del sonido de esta parte fundamental, efectivamente, también que han dejado ahí su seña de identidad también en la banda. Estáis, me has dicho, en un periodo bueno, pues en el que compositivamente las cosas están fluyendo, que las musas están acudiendo, sí. Y es verdad que desde Hotel Esperanza hasta el Melodías pasaron 5 años y esos 5 años... También es verdad que entre medias hubo algo que cambió todo, que fue la pandemia y que atrasó todo en todos los sentidos. Imagino que también el lanzamiento de vuestro disco. Pero se hizo muy larga, ¿no?, la espera. Sí, la verdad. Pero bueno, Estafas es una banda que tiene ya 18 años de bagaje. Entonces, bueno, pues también necesitamos nuestro momento en el que consideramos que, bueno, que tenemos algo verdaderamente interesante que aportar. no nos ceñimos a un calendario, simplemente cuando tenemos un material, una cantidad de cosas que nos parece interesantes mostrar, pues ahí estamos. Efectivamente, desde el último disco de estudio han pasado un montón de años. En medio tuvimos el disco en directo, que para nosotros también era una apuesta a recuperar temas y tocar algunos temas que normalmente no estaban en nuestro set. Y bueno, pues el camino nos ha ido llevando a lo que estamos ahora mismo. Sí. Terminar un disco y prácticamente a los pocos meses soltar otro tema y probablemente continuemos con esta dinámica. Aún recuerdo cuando estrenábamos aquí en el programa el por arte de Birly Birloque, que además hacíamos la primera entrevista a Mitchell como miembro de Estafas y arrancaba ahí la banda. Efectivamente, ya son, se van sumando años. Madre. Bueno, es que este programa también tiene unos cuantos ya, ¿sabes? Ya llevamos unos cuantos a la espalda también. Bueno, es buena señal que sobrevivamos con los tiempos que corren. Eso también es cierto, es cierto. Bueno, dos cositas que también son importantes. La primera de ellas, la pandemia, cómo os ha tratado a nivel de banda. Y la segunda, olvidándonos ya de esa parte mala de la pandemia, una gira que ya habéis hecho alguna fecha, pero que tiene otras por delante, creo que muy, muy interesantes. Dos cosas que son, yo creo que totalmente contrapuestas, pandemia y por fin salir a tocar. Sí, estábamos con unas ganas tremendas. Además, bueno, pues aprovechamos la pandemia para hacer revisión de todo lo que estábamos haciendo, terminar la pandemia, tener el disco y intentar presentarlo pues de una manera algo diferente. De hecho, incluso ahora hemos hecho alguna presentación en acústico, que Estafas nunca había hecho acústicos. Me refiero a acústicos de banda completa, no el acústico de que, bueno, de uno o dos miembros con una guitarra acústica toquen algún tema, no. Una presentación con un sonido diferente, con ideas diferentes, con montajes diferentes de temas muy clásicos, y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Pese a todo, la gira que tenemos prevista es la gira pues con la banda como siempre. Y bueno, pues fechas tenemos, pues sí, ahora me parece que en agosto tenemos un par de fechas. Sí. Tocamos en Cuenca, en un pueblo llamado Olmedilla del Campo. Tenemos a finales de agosto también un festival que está muy bien en Valladolid. Y que además es, bueno, tocamos con Funquillos, incluso en el cartel que he estado, Funquillo. Y bueno, pues es un festival que tiene una pinta muy chula de cerveza en un sitio ideal. Y luego tenemos también, pues creo que es en septiembre, tenemos Junkler. En Toledo tenemos también Mejorada del Campo y luego ya en octubre nos vamos a León y el 8 aquí en Madrid. Tenemos también pues una especie de presentación y ya a partir de ahí en noviembre nos vamos a hacer una gira mexicana de 10 días y bueno, pues a ir presentando el disco. Pero qué buenas noticias, efectivamente. Bueno, el 8 de octubre estáis en Madrid. Plaza fuerte y bueno, pues además siempre el añadido, ¿no? que tiene siempre tocar en una ciudad como Madrid. Y luego, qué bonito, ¿no? El que por fin, después de todo lo que paró la pandemia, pues empecemos a ver ya cómo se van recuperando cosas como esta. Por ejemplo, del 18 al 27 de noviembre estáis en México, cogéis el avión, os plantáis ahí en México, donde gracias también a esta época de internet, bueno, pues hay mucha gente que conoce Estafas y que le apetece mucho veros en directo. Esto ya sí que son sensaciones, ¿no? De que verdaderamente todo empieza a volver un poco a la normalidad. Sí. Para nosotros, bueno, nosotros siempre hemos estado, casi cada vez que hemos presentado un disco, hemos intentado hacer gira en México, si fuera posible. Esta sería la cuarta vez que vamos. La verdad es que la acogida en México es excepcional siempre. El rock es español, el rock que viene de España, se respeta muchísimo. Y la verdad, la acogida siempre ha sido ideal y pues estaremos, pues eso. Creo que tenemos fechas ya cerradas en Puebla, en Guadalajara, no recuerdo, en el DF, por supuesto, e incluso alguna fecha más que ahora mismo no puedo recordar, pero vamos, lo afrontamos también con mucha ilusión, claro. Sí, no puede ser de otra manera, efectivamente. Bueno, pues para los oyentes que estéis ahí en México, que nos estéis escuchando desde México, ya sabéis que vais a tener a Estafas del 18 al 27 de noviembre de gira por ahí por México. Este programa además lo emitimos para Argentina también, seguramente los argentinos estarán diciendo, oye, ¿y cuándo Estafas para acá? Pues espero que muy pronto también, ¿no? Pues tan pronto como les apetezca, tan pronto como tengamos ocasión, desde luego encantadísimos de viajar a Argentina, porque bueno, pues no hemos tenido ocasión de ir hasta la fecha y por supuesto. todas las ganas del mundo. Y anda que no disfrutan del rock también ahí en Argentina, desde luego que sí. Javier, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Insisto, que recuerdo perfectamente cuando presentábamos el primer disco de Estafas aquí en el programa, y ya prácticamente nos hemos ido a 20 años. Y ahí está la banda, sigue más viva que nunca y con grandes proyectos por delante, muy pero que muy interesantes. Mucha suerte con todos ellos, Javier. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y bueno, pues ahí estaremos siempre que nos necesites. Es un placer. Un abrazo. Igualmente, un abrazo enorme. Escribe con el corazón. Así es como suena la música de Estafas. Le invito a escucharlo y sin saber por qué dijo que sí. Allí los dos se aprovecharon uno del otro, y el otro es sentir que era la ocasión de aprender a su lado todo lo que pudiera y tal vez un poco más. Tan solo con guardar silencio se removieron los cimientos de la vida a sus pies, y así lo con un corazón. Ojos para hacer nada será, será inalcanzable. Si en tus fuerzas nunca dejas de creer, y así tendrás a tus pies lo intocable. Eso que nunca pudiste imaginar, deja de estar, deja de estar del lado amargo. A continuación van a sonar You and Project, es el proyecto de Lorenzo Infección de Mirlo Blanco y El City, que dicen nace a raíz de juntarse dos amigos con las mismas inquietudes musicales, que en constante evolución y por la labor de aprender el uno del otro, bueno, pues decidieron unirse en este nuevo proyecto que hoy estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy, con canciones como esta que ya recoge su primer EP, Come On. Jóvenes lanzan nuevo videoclip. Es una banda que pasó hace poquito por aquí, por el Con Fuerza Harrison. Vidra Salazán, Ventras de Jum, es otro de los temas de su nuevo disco. Han publicado precisamente un videoclip de este nuevo tema. Vidra Salazán, ahí estaban sonando con su más reciente single y videoclip. Barbarian Swords han publicado Crusader of the Apocalypse, The Return. Doble disco. En el que hay piezas como esta que ya estás escuchando. Son Barbarian Swords. We'll be right back. Pues ya lo tienes ahí para escuchar completito el nuevo disco de Barbarian Swords y que hoy también llegaba aquí hasta los micrófonos del Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas. Vamos a continuar y lo vamos a hacer precisamente acercándonos ahora a uno de los temas que recoge precisamente el disco de una banda llamada We The Riot. Te los hemos ido dando a conocer en los últimos meses aquí en el programa. Hoy me apetecía mucho recurrir de nuevo a ellos. Ahí están We The Riot. Drive you home. With the Riot. Y de ellos, de With the Riot, vamos a pasar a la música de los Hipnosia. Hasta Euskal Herria, nos vamos ahora con Hipnosia y esto que se llama Ez. Se llaman Vulgar Display of Power. Te suena mucho el título, ¿verdad? Pero este Vulgar es con B, de Bulgaria. Y suenan así de bien. Tienen nuevo single. Es su primera canción en castellano. Los Vulgar Display of Power, que ya pasaron por aquí por el Conforza G y tuvimos oportunidad de charlar con ellos. Y que me encantan. Le Punk es su nuevo single. Le Punk, quiero ser Le Punk, Le Punk, Le Punk, soy Hasta Italia, nos vamos con los Panda Clan. Con la colaboración de Mars, de los Habeas Corpus. We can defy. tienes extendida. Nunca, nunca para de temblar, no para de temblar. Elige tu seguro de coche con más. Las sombras se vuelven alimañas. Y cuesta tanto, y cuesta tanto. Sociedad Alcohólica. Ahí estaba cuando nada vale nada. ¿Te acuerdas de un discazo que se llamó No intente hacer esto en su casa? Bueno, pues ahí estaban los Sociedad Alcohólica. La banda de post-hardcore Waiting for Sunset han estrenado nuevo tema y nuevo videoclip. Bueno, el tema no es nuevo porque ya se publicó ese último trabajo llamado Hope of Fire. Pues esta banda de Almería ahora ha publicado un videoclip de uno de los temas incluido en aquel Hope of Fire que salió en un momento fatal, en 2019, justo cuando llegaba posteriormente la pandemia. Como no se ha podido disfrutar todo lo que este disco merecía, pues este es un buen momento para recurrir de nuevo a ellos. Waiting for Sunset, stay strong. We'll be right back. Waiting for Sunset, fantástico tema que recuperábamos ahora y que han recuperado ellos también precisamente para la elaboración y publicación de ese videoclip. Bueno, hablando de publicaciones, tras la publicación de Valenta, el primer adelanto del segundo disco de ella, La Rabia, llega el segundo single de ese esperado nuevo álbum, 2020, así con números romanos es el título de lo nuevo de ella, La Rabia. La música de ella, La Rabia. Sí, señor. 2020. Y esto que suena ahora se llama In a Dark Room, Skid Row. Yeah.

sobre el tablón. Vasos que al chocar vierten licor. En boca el silencio, sigila tu verdad y a remar, a remar. Antes del asalto, aguarda la señal y a remar, a remar. Leo en la constancia la oportunidad. Pienso que no hay índice, ni guía, ni patrón, proclamando la valía con identidad. Fuerzas que se unen en libre comunión por la borda irá la decepción. Vasos que al chocar vierten licor. Rema, rema. Rema, rema. Naipes sin marcar sobre el tablón. Vasos que el licor. Rema, rema. Rema, rema. Rema, rema. No nos queda otra, a remar. Ahí estaba Rosendo. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. Nos lo hemos consumido así casi sin darnos cuenta y nos hemos plantado en el final de esta edición 1501 del Con Fuerza Heavy, en este 14 de julio en el que nos despedimos durante dos semanitas. Vamos a estar dos semanitas sin hacer programa en directo, los tendremos en reposición, como habitualmente, pero no los programas en directo, porque los vamos a tomar dos semanitas de vacaciones. Volveremos ya con los programas en directo a partir del próximo mes de agosto. Hoy, en esta edición 1501, que hemos tenido a los del Rayo, a Diáspora y a Estafas como grandes protagonistas hoy, con entrevistas y un montón de estrenos discográficos, que espero que hayas disfrutado. Ha sido un placer, emitíamos para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y para Argentina también en Radio Crimen Online. Un placer como siempre, gracias por la escucha. Feliz semana. Despiértate.